A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial en este sábado 5 de mayo de 2012. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca y a este resumen especial. Aquí escucharán los hechos más importantes de la semana en el departamento, en este resumen que presentamos a través de las más importantes radios comunitarias del centro del país. Bienvenidos. La dirección general es de Darío Sabogal Martínez, gerencia Lucy Ríos, y hoy les acompaña en la producción y conducción su amiga Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Bienvenidos, aquí están nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Sasaima. A esta hora de la mañana tengo aquí a mi lado al doctor José Darío Moyano Gómez. Él es abogado y vamos a hablar un poquitico del Día Internacional del Trabajo. Desde Chocontá. Podemos contarles que en el municipio de Chocontá se sigue realizando el cronograma de actividades de atención en salud y actividades administrativas que son lideradas en su totalidad por la administración municipal. Chocontá, el cambio es progreso. Hoy desde Choachí Estéreo. Un breve resumen de su gestión como primera autoridad en el municipio de Choachí hizo el alcalde Carlos Alfonso Cotrino en lo que va corrido de su mandato. En Fomeque, sala de redacción. Héctor del Río Neira cumplió 100 años y la comunidad fomequeña le brindó un emocionado saludo con celebración litúrgica en la parroquia de la Inmaculada Concepción y un almuerzo con las autoridades y amigos en el Hotel Muscua. En Guaduas. El señor gobernador del departamento, doctor Álvaro Cruz, realizó una visita sorpresiva a nuestro municipio. Al preguntarle el motivo, nos contestó lo siguiente. Si estoy haciendo un recorrido por todo el corredor occidental. En San Francisco. Hoy nos acompaña el doctor Yesid Leandro Riaño, personero municipal en San Francisco, Cundinamarca. Desde Sopó, titula Chuscal Estéreo. En el municipio de Sopó, a través de la Unidad de Atención Integral, se brinda apoyo a las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Hoy, Víctor Manuel Salamanca nos presenta el invitado especial. En Recorriendo Cundinamarca, hacemos contacto con el señor alcalde del municipio de La Peña, Nereo Cárdenas. Desde Girardot. Ministerio de Educación Nacional lanza importante programa sobre proyectos pedagógicos productivos para las instituciones educativas del país. Hoy, nuestro invitado especial, Puerto Boyacá. Con éxito se llevó a cabo en Puerto Boyacá, en la Casa de la Cultura, la fase semifinal del Campeonato Nacional de Ajedrez, que da cupos para la Olimpiada a jugarse en Turquía. La fase final se jugará en el Bagre, Antioquia. Este es el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Damos paso de inmediato a la información con nuestro invitado especial, William Sánchez, desde Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá. A través de Claveriana Estéreo nos presenta la información. Adelante. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, nuevamente un feliz día para todos y cada uno de nuestros oyentes, aquellos que nos amplifican en las diferentes emisoras de la red RECO. Saludo cordial desde Puerto Boyacá, el sol de Boyacá, municipio anclado a la margen derecha del Río Grande de la Magdalena. Bueno, un evento evento muy importante y significativo se llevó a cabo en Puerto Boyacá. Ajedrecistas de todo el país se hicieron presentes para hacer parte de la fase semifinal del Campeonato Nacional de Ajedrez, que además da cupos para la Olimpiada a jugarse en Turquía, finalizando este 2012. La fase final se jugará en el Bagre, Antioquia. Dialogamos con dos de los ajedrecistas invitados, uno de ellos Angie Giribí, quien fue ganadora en la rama femenina, y el gran maestro Sergio Barrientos, delegado de la Liga del Valle. Al final, el alcalde Fernando Rubio nos da las impresiones acerca de este magnífico evento. En Recorriendo Cundinamarca, Angie Giribí. Estamos con Angie Lizeth Giribí, es ajedrecista antioqueña que se coronó campeona en las semifinales en el municipio de Puerto Boyacá. Bueno, ¿cómo recibe este logro en el deporte de ciencia? Muy buenas tardes. Buenas tardes, lo recibo pues muy contenta, es la primera vez que juego esta semifinal, la primera que me lo gano, muy animada ya para jugar en la final. Bueno, Angie, cuéntenos, ¿quién es usted? ¿De dónde es? ¿Qué está estudiando? ¿Cuánto hace que se inició en el ajedrez? ¿Cuáles son sus logros en el ajedrez? Pues yo inicié desde los 9 años, o sea, hace 6-7 años más o menos que estoy en el ajedrez. Vivo en Antioquia, no era así como tan reconocida. He quedado una vez campeona nacional sub-16, ya fui a la primera final de mayores, he estado en Panamá y en Ecuador, así con varios triunfos. Te vas muy satisfecha de Puerto Boyacá, rumbo al Bagre en el departamento de Antioquia, a buscar cupo al Mundial. Sí, me voy ya muy animada, con todas las pilas puestas, a dar el todo por el todo para clasificarme. ¿El nivel? ¿Cómo vio el nivel? El nivel estuvo muy duro, pues me tocó enfrentarme con jugadoras muy fuertes y no, entonces... ¿Cuántos puntos logró al final, Angie? 7 puntos. ¿Cómo te pareció Puerto Boyacá? Muy bonito, muy caluroso. ¿Cuál es el mensaje a los niños y a las niñas que pues piensan de pronto incursionar en el ajedrez? No, pues les digo que empiecen a mirar este deporte, ya que ese deporte es muy bueno, ya que le empiezan a abrir uno muchas puertas, también le ayuda uno mucho en la parte del estudio y todo eso. ¿Eres buen estudiante? Sí. Casi siempre el deporte y ciencia lleva eso, ¿no? A ser buenos estudiantes, ¿no? Sí, en ser muy juiciosos, muy responsables, muy centrados y a todo lo que nos propongamos terminarlo. Angie, felicitaciones. Esperamos que esté obteniendo usted ese cupo a Turquía. Muchas gracias. Ahora el gran maestro Sergio Barrientos, delegado de la Liga del Valle, y el alcalde Fernando Rubio López, quien da el balance acerca de este importante evento de ajedrez por primera vez jugado en Puerto Boyacá. Mi nombre es Sergio Barrientos, soy el gran maestro de ajedrez. Entreno en la Liga del Valle, pertenezco a la Liga del Valle, vengo como delegado de la Liga del Valle. Bueno, muy contento de estar aquí en Puerto Boyacá. Creo que ha sido un torneo espectacular, un torneo muy bueno, grandes figuras. El torneo contó con jugadores como de renombre como Oscar Castro, Alejandro Río, Rafael Mendoza y jóvenes promesas que vienen en alza, ¿no? El caso de Alejandro Mateus, Andrés Gallego, Israel Tobío, el mismo Cristian Ríos, que son jugadores que pueden hacer un buen papel en la final nacional que se va a hacer en el Bagre. 100.6 Claveriana Stereo. A todos, de verdad, mil gracias por darles estos momentos de emoción a todos los ajedrecistas puertoboyacenses. Ese reconocimiento que ustedes les hacen en venir hasta acá, yo creo que a ellos le llena mucho el corazón de emociones, porque siempre les ha correspondido ir a otros lugares, a otras capitales y salir hasta del país. Aquí nos ha tocado hacer hasta recolecta para mandar a algunos ajedrecistas a Argentina, a donde más han ido, a México, en fin, a diferentes partes del mundo, y en el largo y ancho de nuestro país han estado nuestros representantes. Y no han sido en vano sus esfuerzos. Muy bien, así hemos llegado a la parte final de la información desde Puerto Boyacá. El próximo sábado, Dios mediante, estaremos nuevamente recorriendo Cundinamarca y recorriendo a Boyacá. La gerencia es del especialista Orlando Millán Triana. Informó con el apoyo de la oficina de prensa de la alcaldía de Puerto Boyacá, William Sánchez. Recorriendo Cundinamarca. Y ahora presentamos el informe desde Sasaima con Luis Carlos Páez Espitia a propósito de la celebración del Día del Trabajo el pasado 1 de mayo. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, a esta hora de la mañana. Desde la primavera cundinamarquesa les acompaña Luis Carlos Páez Espitia. Sean todos ustedes bienvenidos. A esta hora de la mañana tengo aquí a mi lado al doctor José Darío Moyano Gómez. Él es abogado y vamos a hablar un poquitico del Día Internacional del Trabajo. En este mes de mayo celebramos el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Doctor José Darío Moyano, muy buenos días. Para celebrar y hacer un recuento de todo lo que tenga que ver con el Día del Trabajo, con los trabajadores cundinamarqueses, con los trabajadores del área nacional, con las normas que enmarcan el trabajo, las relaciones laborales en Colombia, y un saludo muy especial para todos los trabajadores de la región del Gualibá, de estos trabajadores que muchas veces son olvidados, que no se les recuerda, que se les tiene desprotegidos, que viven en la inclemencia del clima, que son nuestros trabajadores campesinos. Para ellos un saludo muy especial, un fuerte abrazo y un respaldo solidario de todas las labores que realizan en el campo. Bueno, doctor José Darío Moyano, hablemos un poquitico de las normas. Todo mundo tenemos derecho al menos a ganar el mínimo. Y, pero aparte de eso, Carlitos, no solamente es ganar el mínimo, es trabajar en condiciones dignas, es recibir a tiempo el salario, es recibir un salario justo, es recibir las herramientas y los elementos de trabajo, hacerse acreedor a las dotaciones en cuanto a uniformes, vestuarios, trabajar en condiciones locativas también adecuadas para el ser humano. Créame, Carlitos, que lo que tiene que ver con la legislación laboral en Colombia ha avanzado mucho. Ha avanzado mucho porque tuvimos más de 32 años vigente el Código Sustantivo del Trabajo, con unas variaciones que no ayudaban mucho al trabajador individualmente. Se avanzó mucho, el país avanzó mucho en las situaciones colectivas, en lo que tenía que ver con la formación de sindicatos, pliego de peticiones, todos los reclamos de los trabajadores que fueron incorporados por normas internacionales dictadas desde la OIT. Pero en las situaciones individuales del trabajador se había descuidado y se ha reivindicado en los últimos años. Los trabajadores tienen derecho a sus bonificaciones, a sus primas, a su inclusive, Carlos, una cosa que se me hace muy buena, que el tenor del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue una incorporación que se hizo hace 7 años, que el trabajador que no reciba a tiempo su liquidación una vez terminada la relación laboral tiene derecho a reclamar intereses diarios, Carlos, en lo que compete a su liquidación. Esto no lo teníamos, es una innovación, digo, es una reforma que le hizo al Código Sustantivo del Trabajo hace 7 años, y así varias cosas. Por ejemplo, la dotación, 2 veces al año el empleador tiene que dar al trabajador sus uniformes, sus botas, todo lo que tenga que ver con herramientas de trabajo para realizar sus labores. Pero más allá de eso, Carlitos, se ha dignificado el trabajo, y vuelvo y hago ese paralelo, como en lo que tenga que ver con lo urbano, con empresas, con fábricas, con trabajadores oficiales, con servidores públicos. Eso se ha dignificado. Y se ha dejado, Carlos, de un lado lo que tenga que ver con el trabajo del campo. Nuestros campos están abandonados, nuestros campos se quedaron desafortunadamente con personas de edad que ya no pueden por razones de salud trabajar. Nuestros campos fueron abandonados por los muchachos jóvenes que emigraron hacia las ciudades, hacia los centros urbanos grandes. Para el caso de Sasaimas, que fueron para vivir a Faca, se fueron a vivir a Soacha, a Bogotá. Hay una gran colonia de pobladores en Fontibón, de la región del Gualibá, que hicieron su hábitat allí. Hay que volver a dignificar el trabajo del campo, Carlos. Hay que volver a decirle al Estado que nos dé mejores precios por nuestra naranja, por nuestra panela, por nuestra yuca, por nuestros productos agrícolas. Porque definitivamente esa es la desigualdad que hay en el país entre el trabajador del sector urbano, que tiene todas las garantías, y el trabajador del sector agrícola, que desafortunadamente ha sido abandonado y el Estado dejó a su suerte tanto la reglamentación, tanto la observación, tanto la dignificación, todo lo que tenga que ver con lo del trabajador del campo, se dejó a la suerte de cada uno de los empleadores en las fincas y en los grandes hatos. No, uno puede también decir cosas de pronto en el sector lechero, en el sector, todo lo que tenga que ver con el sector agrícola y ganadero. El que lleva la peor parte es el extremo del trabajador en la relación laboral.

Recorriendo Cundinamarca. Hoy desde Guaduas Estéreo, informe especial en este resumen de Recorriendo Cundinamarca con el gobernador Álvaro Cruz Vargas. Informa Bertulfo Rincón. Aquí están las noticias desde la villa de Guaduas. El señor gobernador del departamento, doctor Álvaro Cruz, realizó una visita sorpresiva a nuestro municipio. Al preguntarle el motivo, nos contestó lo siguiente. Sí estoy haciendo un recorrido por todo el corredor occidental de las vías, iniciando en Facatativá, por el sector de Albán, de Sasaima, de Villeta, y luego voy a revisar la vía entre Guaduas y Puerto Bogotá, y posteriormente Puerto Bogotá-Cambao, Cambao, San Juan de los Secos, San Juan de los Secos, Albán, para revisar puntos críticos, obras que estamos adelantando, obras que son necesarias, y además hablando con los concejales, la alcaldesa y el exalcalde de Guaduas, para definir algunos proyectos, especialmente en lo que tiene que ver con vivienda, que tenemos que definir cosas, y algunos proyectos de vías así con carácter urgente. Igualmente, el exconcejal y líder cívico de Puerto Bogotá, Gilberto Beltrán, aprovechó la oportunidad para solicitar su colaboración para agilizar los trámites de la entrega de una ambulancia con destino específico del puesto de salud de Puerto Bogotá. Gobernador, gracias. Tuve la oportunidad de estar en el despacho del ministro de Protección, Diego Palacios. Gestioné con él una ambulancia para Puerto Bogotá. Con la ayuda del señor alcalde Raúl Pinilla y el gobernador Andrés González se hizo el convenio tripartita, y le he hecho seguimiento en la gobernación. Esta resolución está directamente para Puerto Bogotá, pero está trabada aquí en Guaduas, en el hospital. La última razón que nos da el director del hospital es que una diferencia mecánica, había problemas por el contrato. Yo quiero que usted nos ayude porque estamos necesitando esa ambulancia. Ya está gestionada, ya está con resoluciones y todo, para que usted por favor nos ayude. Listo, sí. Si eso es así, hágame llegar la copia del documento y entonces le daré instrucciones al señor director del hospital encargado para que se envíe a Puerto Bogotá y cumpla con su cometido, porque debe ser así. Aunque hay que entender que el hospital de Guaduas lógicamente cubre Puerto Bogotá, pero si está asignado específicamente a Puerto Bogotá, debe tener sede Puerto Bogotá, y cuando se necesite para otro sector, la debe instalar y regresar. Ese día con el despacho, señor ministro, él aclaró eso, pero se la pedí específicamente para Puerto Bogotá, y así la tiene la Secretaría de Salud. Listo, ya doy instrucción. Acompañamos al gobernador, el doctor Álvaro Cruz, en su recorrido e inspección de la carretera Guaduas-Puerto Bogotá. Y en Paso Malo, estas fueron sus impresiones. Si esto está ancho, eso en cualquier momento se nos viene. Se puede ir. Aquí como está, pues sí, el material está absolutamente saturado. Entonces, hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, diría que en esto hay que tener siempre vigilancia. Paso restringido, estoy de acuerdo que haga paso restringido. No hay duda. Ahora, importante, Pedrito. Hay que colocarle alarmas en la parte de arriba. Aquí las hay. ¿Ya están colocadas? Sí, señor. Oiga, doctor Álvaro, ¿hay alarmas? Que tengan una ambulancia y una grúa. Por seguridad, claro. Eso es otra cosa. Alarmas para avisar a la. Porque es que cualquier desprendimiento que haya, es importante que se avise. Haya alarma y que esté conectada. No, tenemos con las terrazas lo que estamos es monitoreando las terrazas permanentemente. Terraza que se llene, entonces inmediatamente es un aviso. Sí. Es un aviso. No, en la noche sí, la verdad, no tenemos. ¿Y está pasando carro? Sí, la prevención con la policía de carreteras es eso precisamente. En caso de lluvias, se cierre la vía. Se evalúa a las 5 de la mañana, estamos todos los días aquí evaluando. Se habilita la terraza. Está bien manejado, digamos, pero hay que tener mucho cuidado, porque este es un material muy inestable, está altamente saturado, tiene una pendiente muy alta, lógicamente es un material limoarcilloso que hace parte del conglomerado, de la matriz del conglomerado, con baja capacidad de fricción. Entre los compromisos del señor gobernador quedó incluido vehículo recolector de basura y financiación para planes de vivienda. Desde Guaduas Estéreo para Recorriendo Cundinamarca, les informó Bertulfo Rincón. Le damos la bienvenida a Oliva Moreno de la emisora San Francisco Estéreo. Oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días también a nuestros compañeros de labores Jenny Patricia y Víctor Manuel. Hoy nos acompaña el doctor Yesid Leandro Riaño, personero municipal en San Francisco, Cundinamarca. Damos paso a Rafael Garzón, quien se encuentra con el doctor Yesid. Doctor, muy buenos días, bienvenido al micrófono de San Francisco Estéreo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a nuestra emisora comunitaria. Comunidad, reciban un cordial saludo de su personero municipal, Yesid Riaño. Responder aquí algunas inquietudes que tiene la comunidad. ¿Cuál es la misión y la visión de su despacho en estos 4 años? La misión es defender oportunamente los intereses de la comunidad, verificar la ejecución de la Constitución y las leyes, estar muy pendiente de toda la administración de nuestro municipio. La vigilancia administrativa es muy importante, que se ejecuten, que los empleados de la administración hagan su trabajo como debe ser, pues yo soy el ente que los controla y que vigila más que todo que esto se ejecute oportunamente y muy bien. Y en cuanto a la comunidad, pues estar dispuesto el día a día para asesorarlos, para que se les respeten sus derechos, para que no se le vulnere ningún derecho a ninguna persona de nuestra comunidad. No importa su raza o estrato, ¿no? El personero es para todo el mundo. En nuestro despacho recibimos personas de estrato 1 hasta estrato 6 porque todo el mundo tenemos problemas. Y entonces el personero es el más que la persona encargada para dirimir estos conflictos o recibir las quejas, es un amigo que la comunidad tiene y para un consejo, para que en cambio de ir a una demanda lleguemos a una conciliación. Y nuestra visión es cuando finalice nuestro periodo de los 4 años, que seamos reconocidos a nivel municipal y por qué no nacional por nuestro liderazgo y una gestión excelente, eficiente y participativa y cordial con nuestra comunidad. ¿Cuáles son las competencias de la personería municipal? Bueno, las competencias de la personería municipal, como le dije antes, somos un organismo de control interno. Nosotros llevamos investigaciones disciplinarias contra los funcionarios del orden municipal, menos concejales y alcalde. Eso ya no es competencia de la personería, pero sí se hace un reporte a nuestro ente que sigue, que es la Procuraduría. Nosotros somos veedores de ellos acá. Y entonces la competencia más que todo es esta, y asistir como Ministerio Público a las diferentes audiencias, tenemos competencia, y lo anteriormente mencionado, estar dispuesto para toda la comunidad hacer respetar los derechos y deberes y las veedurías ciudadanas. ¿La comunidad acude normalmente a este despacho? Bastante, la comunidad día a día tengo aproximadamente de 5 a 8 personas que nos visitan, usuarios, que nos visitan a la personería con diferentes quejas, conflictos, problemas, y pues tratamos de darle solución a todo. Le cuento un dato, pues yo llevo un registro desde que empecé, desde el 1 de marzo hasta el día de hoy, y llevamos aproximadamente 230 personas a las cuales les hemos ayudado a dirimir bastantes conflictos, recibiéndoles sus quejas, ayudándolos. Gente, por ejemplo, que no lo atiende en nuestros hospitales ya en Bogotá o Facatativá, que le niegan una cirugía. Nos ha ido muy bien con las tutelas, con los derechos de petición. Hemos ayudado a bastante gente en el poco tiempo que llevamos y pues me siento muy satisfecho de la gestión y muy contento en el puesto. Doctor, recordemos los horarios del despacho de la personería. Pues bueno, el despacho nosotros abrimos a las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Estamos todos los días. Lo único, salimos a las 12:30 a 2 a almorzar de lunes a viernes. Cualquier cosa también me dejan y me buscan y con mucho gusto. Si yo no trabajo el sábado ni el domingo porque pues me encuentro haciendo un posgrado el sábado y pues no hay horario de oficina, pero cualquier cosa yo estoy muy pendiente aquí, cualquier momento, lo que necesiten, con mucho gusto el personero está, es para colaborarles. Doctor, muchas gracias por su tiempo para San Francisco FM Estéreo, por atender nuestros micrófonos y también por saludar a nuestra comunidad brindándole esta información. No, para mí es un placer que poder asistir aquí a la emisora, a saludar a mi municipio, a mi comunidad, que gracias a ellos pues he podido surgir aquí en mi municipio y a nivel personal y laboral, entonces yo me debo a mi municipio. Entonces qué mejor que estar aquí en la emisora, y cuando me requieran aquí estaré, y periódicamente voy a tratar de estar aquí rindiendo un informe y ojalá, por qué no, recibiendo llamadas para poderles estar ayudando y estar muy pendientes, y pues recordarles que la oficina de la personería es la oficina de todos. Allá cualquier cosa, lo que necesiten, con mucho gusto, mucho cariño, estaré para atenderlos. Yo más que personero y abogado soy el amigo aquí de toda la comunidad. Desde San Francisco de Sales les informaron Rafael Garzón y Oliva Moreno. De inmediato en el resumen de Recorriendo Cundinamarca, hoy sábado, la información desde Sopó, emisora Chuscal Estéreo. Muy buenos días, amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca. En el municipio de Sopó, a través de la Unidad de Atención Integral, se brinda apoyo a las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Pero que sea la doctora Sandra Bastidas, fonoaudióloga de dicha unidad, quien nos amplíe un poco más de qué se trata y qué es la UAI. La UAI es Unidad de Atención Integral. Nuestro objetivo es brindar apoyos profesionales especializados a niños, adolescentes, jóvenes y adultos en condición de discapacidad. Doctora Sandra Bastidas, continuando con este diálogo tan interesante acerca de la Unidad de Atención Integral UAI en Sopó, coméntele a nuestros amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca cuáles son los objetivos que persigue la UAI, la Unidad de Atención Integral. El objetivo desde cada área profesional es brindar todas las herramientas que necesiten los usuarios de acuerdo a su discapacidad y de acuerdo a su edad. Brindamos herramientas a nivel comunicativo, a nivel cognitivo, a nivel de motor, o sea, de movimiento, facilitar desplazamientos, ¿sí? A eso me refiero con el área motora, y también a nivel personal social, o sea, a nivel de familia, a nivel de sus comportamientos, de sus emociones, a nivel de convivencia. ¿Cuántos usuarios se están beneficiando actualmente de este programa en nuestro municipio? En su totalidad tenemos 38 usuarios. Como ya lo había dicho, tenemos niños, tenemos un grupo de niños, tenemos un grupo de adolescentes y también tenemos un grupo adulto. ¿Con qué herramientas cuentan para desarrollar este importante trabajo en la Unidad de Atención Integral UAI? Bueno, en este momento contamos en mayor parte con el saber de cada profesional y estamos utilizando los recursos que tenemos en este momento para favorecer, digamos, o para garantizar los objetivos propuestos. Cada profesional tiene sus herramientas de trabajo. A nivel de terapia ocupacional se cuenta con un centro de vida sensorial, donde los niños desarrollan y todos jóvenes y adultos desarrollan habilidades de tipo motor, de tipo sensorial, de los sentidos. Se trabaja, digamos, esa parte en el centro de vida sensorial. Ya para finalizar, doctora Sandra Bastidas, una invitación de la Unidad de Atención Integral UAI para toda la comunidad que a esta hora de la mañana nos escucha. Entonces la invitación también es a que estén atentos a cuando salimos, a conocer a la población, a conocer a los niños, a querer que sus hijos jueguen con los niños de la unidad. Informó para Recorriendo Cundinamarca, Alberto Sarmiento. Víctor Manuel Salamanca nos presenta el invitado especial para Recorriendo Cundinamarca. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca hacemos contacto con el señor alcalde del municipio de La Peña, Nereo Cárdenas. Señor alcalde, muy buenos días. Buenos días, señor Salamanca, ¿cómo le va? Bien, señor, un placer. Un saludo muy especial para allá, para todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca. Para nosotros es un verdadero placer contar con su presencia, señor alcalde. Y quisiéramos en primera instancia conocer en qué basó su proyecto, su programa de gobierno. Bueno, la semana pasada, el lunes, precisamente hace 8 días, hicimos la entrega de cuentas, el informe de los 100 días de mi administración. Pues para mí es supremamente importante esto, puesto que en 3 meses, pues uno cree que no es mucho lo que ha hecho, pero después de haber hecho ese balance, nos damos cuenta que sí se ha podido hacer algo por este pueblo que tanto necesita. Señor alcalde, Y justamente los principios que motivaron su campaña, sobre los cuales se cimentó ese proyecto, llevaron justamente a lo que usted nos está comentando realizado durante este tiempo. ¿Cuáles son los puntos fundamentales en beneficio de la comunidad de La Peña, señor alcalde Nereo Cárdenas? Sí, señor. Mire, el eslogan de mi campaña es confianza, honestidad y transparencia. Y yo creo que ese fue prácticamente la columna vertebral de ese informe de los tres días. Entonces utilicé una metodología en donde al comienzo hice una exposición general de todo lo que se había podido hacer durante los tres meses en las distintas áreas, en educación, en salud, en medio ambiente, en vías terciarias, en todos estos, en cuanto a acueducto, en todos estos aspectos. Entonces hice una exposición general y después le di la palabra a cada uno de los encargados de las distintas áreas de la administración. Entonces el jefe de planeación, como es un muchacho que pues hasta ahora lo estamos conociendo, es peñero, pero es un arquitecto de aquí del municipio de La Peña. Entonces él hizo su exposición sobre sus funciones y el trabajo que ha hecho durante estos tres meses. Asimismo, el secretario de Hacienda hizo un recuento de todas las deudas que ha tenido que pagar en esos tres meses y también de los contratos, los poquitos contratos que hemos hecho hasta este momento y que ya han sido cancelados o que se deben hasta la fecha. Asimismo, el secretario de gobierno pues le explicó a todos los participantes, a toda la ciudadanía, sus funciones y el trabajo que está haciendo, especialmente relacionado con la parte de las tecnologías y de la informática y de las comunicaciones. Entonces es un trabajo muy importante, puesto que hoy ese programa permite que haya completa transparencia en todas las actividades que se realizan dentro del municipio. Asimismo, el subsecretario de Servicios Públicos informó sobre los problemas que tenemos sobre el acueducto destruido, el otro acueducto que está en servicio, el trabajo que se ha tenido que hacer permanentemente, y así sucesivamente el encargado del PIC, o sea, de la salud, también nos informó sobre sus funciones y todo el trabajo que se estaba haciendo. La subsecretaria de Acción Social también nos, pues, que es una persona que tiene muchas áreas en su trabajo. Entonces, bueno, nos fue explicando sobre el transporte escolar, sobre la madres cabeza de familia, sobre familias en acción, sobre el ancianato, sobre todos aquellos programas que se están desarrollando. Así, más o menos en estos términos, le rendimos un informe en 4 horas, en 4 horas aproximadamente. Entonces creo que las personas que nos acompañaron se fueron sabiendo que los distintos funcionarios, aunque son jóvenes, ya asumieron su responsabilidad, conocen sus funciones y están trabajando con gusto y con alegría. Señor alcalde, ahora, ustedes normalmente hacen gestión importante hacia la parte central de la gobernación. ¿Qué ha logrado en materia de compromisos con el señor gobernador Álvaro Cruz, especialmente para recuperación de vías de acceso a La Peña? Sí, señor. Precisamente la semana pasada le llevé un informe al señor gobernador del trabajo que se ha desarrollado en las 250 kilómetros que tenemos de vías terciarias. Pues para él le gustó bastante el informe que le llevé un informe escrito y un informe en videos. Le gustó y me dijo: esto es importante para el premio que le vamos a dar a los que mejor hayan utilizado su platica. Ya nos giraron el 50%, estamos esperando pues que nos giren el otro 50% y tratando además con este invierno que hay, poderle atender todas las necesidades que hay a través de estos 250 kilómetros de vías terciarias que tenemos. Señor alcalde, ilústrenos por favor para quienes nos escuchan en otros sectores del departamento de Cundinamarca, ¿cómo llegar a La Peña y cuáles son los atractivos más importantes que usted destacaría del municipio? Bueno, en primer lugar, si nos venimos por la 80, llegamos a 80 Siberia, en La Vega, y un sitio que se llama La María, que es donde parte para la inspección de Tobia, donde tenemos el canotaje, y de ahí en media hora está usted en el municipio de La Peña. Tenemos un pedazo de unos 7 kilómetros que nos están terminando de pavimentar entre el Paso del Rejo y La Peña. Va a ser una vía muy amplia, muy bonita, pues la gente está muy entusiasmada con esta nueva vía que nos va a dar oportunidad de invitar a amigos, a familiares y a turistas para que nos visiten. La Peña tiene atractivos turísticos muy bonitos, tiene los mejores escenarios en cuanto a cascadas, en cuanto a senderos, en cuanto a cerros. Precisamente el Viernes Santo inauguramos el sendero al Alto de la Virgen. Es un alto donde usted puede divisar casi todos los municipios alrededor. Y pues asistieron más o menos a esta inauguración unas 2.500 personas. Entonces estamos muy contentos porque los que vinieron ya encontraron un pueblo limpio, un pueblo bonito, digno de conocer, digno de querer, ¿no es cierto?, por todos los paisanos y amigos. Entonces esperamos pues que la gente, los turistas, pues en media horita de Tobía nos visiten, al menos a conocer este pues pueblo que está metido aquí en las entrañas de esas cordilleras, en la cordillera de San José, en la cordillera del Poleo. Tenemos unos cerros importantísimos, dignos de conocer, como el Cerro del Pispis, el Cerro del Estoraque, el Cerro del Poleo, desde donde tenemos ya pues un proyecto para ver si podemos hacer como una especie de teleférico que nos permita ir y volver a almorzar en el alto del Poleo y volver al pueblo y seguir conociendo de sus distintos escenarios turísticos. Tenemos también una parte muy importante que es la para hacer parapente. Pensamos que en este semestre ya podemos iniciar algunas actividades de este bonito deporte. Señor alcalde, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos en Recorriendo Cundinamarca. Alcalde titular del municipio de La Peña, Nereo Cárdenas. Muy amable, buen día. Señor Salamanca, esté muy bien. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Saludamos a Augusto Agudelo de la emisora Corazón de María desde Girardot. Saludamos a todos nuestros compañeros de Recorriendo Cundinamarca con música de la costa norte de Colombia y específicamente de Calixto Ochoa en su homenaje en el Festival de la Leyenda Vallenata en este año 2012. Cuando Juanchito se metió en el ascensor va a subir al edificio donde vive Micaela. El saludo también para Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Pero mejor vamos con las informaciones. Ministerio de Educación Nacional lanza importante programa sobre proyectos pedagógicos productivos para las instituciones educativas del país. Sobre el tema hablamos con el licenciado Oriel Beltrán, coordinador de calidad de la Secretaría de Educación de Girardot. Licenciado, muy buenos días. Profesor Augusto, muy buenos días. Un saludo cordial para los integrantes de la mesa de trabajo. ¿Qué puede conceptuar usted acerca de proyectos pedagógicos productivos? A ver, Augusto, dentro de la política nacional, uno de los 5 ejes es innovación y pertinencia. Dentro de ese eje de innovación y pertinencia se está recalcando mucho por parte del Ministerio de Educación Nacional sobre el emprendimiento. Y una forma de trabajar el emprendimiento al interior de las instituciones educativas es a través de los proyectos pedagógicos y proyectos pedagógicos productivos. Estos están enmarcados dentro de los ambientes de la calidad de la educación, que es evaluación y mejoramiento. Esto fue todo por hoy desde la ribera del Río de la Patria, o Río Magdalena. Les habló Augusto Agudelo Lara. Buen día para todos. Y bien, hemos hecho un recorrido, un resumen especial de los hechos más importantes de la semana en el departamento de Cundinamarca. El próximo lunes estaremos con más información de nuestros municipios. Dirección General, Darío Sabogal Martínez, Gerencia Luz y Ríos. En la producción y conducción, hoy con mucho gusto les acompañó Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. A todos les deseo muy feliz fin de semana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.